Para comunicarte con el programa tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online. Seguimos en La Casita con Voz en FM 93.5, Radio Mágica, La Voz Sudamericana, para el Río de la Plata, y tengo ganas de comer. ¿Qué trajiste hoy para comer? Al menos en la cabeza, no, en el estómago. Vamos a hacer una tarta de atún. Ah, la miércoles, qué bueno. Bueno, elementos que se necesitan: harina medio kilo, 6 huevos, 100 gramos de manteca, por supuesto atún en lata, o sea, 2 latas de grandes de atún, una cebolla mediana y un morrón rojo, y los condimentos que son nuez moscada, queso rallado, un poquito de pimienta y un poquito de pimentón. ¿Se le puede agregar otras cosas o no? No conviene. Sí, se le puede agregar orégano, albahaca, esas cosas. Lo que nunca hay que agregarle es comino. Ya dije que el comino es para las empanadas y nada más. ¿Y ajo? Ajo también. Y ajos también. Bueno, se pone la harina en un bols. Se le agrega la manteca y se va amasando la harina con la manteca y va a quedar eso un pegote. Bueno, luego se le agregan 3 de los 6 huevos que les dije, mientras que otros 3 se ponen a hervir. Bueno, se hace una masa, se amasa, y si la masa está muy dura, se le va agregando apenas agua tibia, por supuesto sal, y una pizquita de nuez moscada en la masa. Bueno, cuando la masa ya la podemos amasar con el palote, se amasa una tapa que puede ser redonda o rectangular, de acuerdo a la asadera que tengamos, la de abajo que sea un poco más gruesita que la de arriba. Se dejan reposar las dos tapas separadas y enharinadas, se dejan un costado y pasamos al relleno. Se abren las dos latas de atún, qué sacrificio, ¿no? Bueno, se le saca todo el líquido, en aceite es más sabrosón el atún, pero bueno, puede ser también al natural. Y se coloca el atún con una gota de aceite y la cebolla picadita y el morrón picadito, todo junto. Se coloca en una ollita y se pone a fuego mínimo a que se cocine todo eso con tapa. Va a largar un juguito que está bueno. Luego que está cocida la cebolla y el morrón, y que se empaparon del gustito atún, se le agrega queso rallado, y un secreto, para que se realicen los sabores, siempre a toda comida hay que ponerle una pizquita de azúcar, o sea, una cucharadita de azúcar. Entonces ahí es como que se dispersan los sabores y se saborean todos. Bueno, se le colocan los condimentos, ya digo, nuez moscada, ají molido, una pizca de pimienta y sal. Se prueba porque el atún es salado y el queso rallado es salado. Bueno, cuando eso está todo cosito, se deja en la olla destapado para que se vaya evaporando del calor el juguito ese que tiene, y se le agregan los 3 huevos restantes duros en rodajitas. Bueno, el que quiere le pone un poquito de aceitunitas negras porque va muy bien con el pescado. Y ya está. Bueno, yo voy a comer mientras vos atendés a Tochi Moreno, que está en línea. Bueno, dale. Hola, buenas noches, Tochi. Hola, Diana, buenas noches a vos, buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, vamos a decir que Tochi Moreno es profesor en la provincia de San Luis, o sea, docente. Decinos, Toche, a la audiencia de acá de Argentina y de Uruguay, ¿docente en qué área? Hola, hola. Hola, ¿docente en qué área sos? Bueno, yo soy profesor en ciencias de la educación, aunque ahora estoy extrañando la docencia porque estoy en cargos directivos jerárquicos en la universidad. Pero tengo la suerte de decir que en mi provincia he podido trabajar como docente en todos los niveles educativos. El viejo jardín infante, primaria, secundaria, terciario y universidad. Eso es un privilegio que pocos docentes no tienen. Así es, yo lo valoro muchísimo eso. Bueno, Tochi, ¿y qué pasa en tu provincia? ¿Qué pasa con los Rodríguez A? ¿Cuántos días de programa tenés para contar? Bueno, brevemente, ¿qué pasa? Vamos bueno, a ubicarnos. ¿Qué pasa bueno, con la educación? Bueno, vamos a cumplir 25 años de democracia y 25 años de gobierno de la familia Rodríguez A. Es decir, esto es un feudo, entendiendo feudo aquella definición que decía que el señor le daba de comida a las personas con tal de que ellos ayuden a defenderlo. Acá el feudo, el señor feudal, les da trabajo, les da planes sociales, asistenciales, a cambio del voto. Eso, resumiendo, los hermanos Rodríguez A son, me parece, corruptos en su vida institucional, en cuanto al manejo de las leyes, en el ejercicio de la democracia, son corruptos en lo económico, es decir, han hecho un Estado decididamente corrupto, y lamentablemente, con mucha inteligencia en algunas cuestiones, a tal punto que han logrado, y esto es lo más doloroso, acallar al pueblo. Si hay una apatía, hay algo como que no me importa, o no se le puede ganar, sigamos así. Es decir, eso es lo que nos duele muchísimo más, ¿no? Y por supuesto que esto está acompañado, entre otras cosas, por la destrucción de la querida educación pública. Nosotros recibimos un mail tuyo, y que por eso nos conectamos contigo, que es que a una escuela de San Luis le ponían el nombre de un represor. Así es. No exactamente un represor, sino de un señor que fue subsecretario de Educación en la dictadura militar de Onganía y en la dictadura militar de Videla. Yo entiendo, como docente, que cuando se le da un nombre a una escuela, es como decirle a la comunidad y a esos alumnos, este es un modelo de vida que queremos que imiten. Y de buenas a primeras, esa escuela en la localidad del Volcán, un pueblito turístico que está acá a 17 kilómetros de la ciudad, tenía el nombre de una docente de la zona, y de buenas a primeras lo jerarquizan y le llaman Centro Educativo número 6, Subsecretario Carlos Sadoc San Martín. Es decir, no le llaman Sadoc San Martín, le dicen subsecretario, es decir, el cargo que ejerció en las dos dictaduras militares. Ojo, no que se equivocó en una dictadura militar, no, estuvo en las dos dictaduras militares y fue cómplice de la persecución a docentes, y siendo él subsecretario, fueron secuestrados 3 estudiantes, 2 de ellos aún desaparecidos, una asesinada, cuyo juicio se está ventilando justamente en estos días en la ciudad capital de San Luis. Es decir, estamos hablando de una persona que participó en gobiernos dictatoriales, en gobiernos represores, con represión exactamente en el campo donde él era funcionario, la educación. Que si no mandó la represión, digamos, fue cómplice. Exactamente, cómplice activo, partícipe activo en 2 dictaduras militares. Que ni siquiera... Ya, de entrada con la dictadura, es la persona que no respeta la democracia, no respeta la constitución, no respeta las instituciones. No sé por qué homenajearlo. Y además, persiguió docentes, persiguió estudiantes, siendo él subsecretario, le secuestran a 3 estudiantes, 2 de ellos desaparecidos y uno muerto, asesinada. Y ustedes también, desgraciadamente en todo el país, pero en San Luis hubo docentes desaparecidos, que no hay ninguna escuela, ¿no?, que se llame, por ejemplo, sí, no, ninguna, docentes. Inclusive, yo he presentado un proyecto de ley pidiendo que a esa escuela se le cambie el nombre por el de Mauricio López, que fue un pastor metodista, que fue primer rector de la Universidad Nacional de San Luis, que fue raptado en los primeros días de enero de 1977 y que está desaparecido. Entonces, es una persona que estuvo muy vinculada con las mejores cosas que han pasado en el pensamiento democrático en la provincia, yo he sido alumno de él, realmente una persona invalorable, y estamos extrañando muchísimo su sapiencia y su calidad humana, y bueno, no se le reconoce ese homenaje, y de esto que te decía hace un momento, de la apatía del pueblo de San Luis, está justamente porque ni siquiera los diputados de la oposición han respondido a ese proyecto de ley que hemos presentado. Te hago una pregunta, Tochi, y la última, porque el tiempo es tirano. ¿Es apatía de parte de los políticos o convivencia? En primer lugar, yo sé que yo soy dirigente político, entonces yo no puedo poner los errores en los demás y decir que yo soy el único bueno, bonito y bien peinado que hay. No. Tenés poco pelo. Hemos errado todos los dirigentes políticos, hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para pelearnos y enfrentarnos en todas las oportunidades. En el año 2004, Adriana, y durante varios jueves, se hicieron 200 y pico de marchas el día jueves en protesta por estas cuestiones, pero hubo un momento en marchas, hubo 7 u 8 marchas que anduvimos entre 10.000 y 30.000 personas en la calle, año 2004. Y en el año 2005 la política nos encontró enfrentados y divididos. Eso es indudablemente poco tino, poca capacidad de crear y de ver el futuro que podemos tener todos los dirigentes políticos de San Luis. Pero también te debo decir que hay en el pueblo hay una situación muy delicada. Cuando se hizo cargo el primer mandato de Alberto Rodríguez A, allá a los 2 o 3 meses, había en la provincia de San Luis, entre planes asistenciales de la provincia y planes asistenciales de la nación, más de 60.000 personas con planes asistenciales. En una provincia en la que están votando 130, 140 mil habitantes. Entonces vos tenés la mitad con planes asistenciales. En este momento que las cuentas parece ser que no le van demasiado bien a Rodríguez A, pero estamos teniendo sobre 30 mil personas en planes asistenciales. No tenemos una producción importante. Y con estos planes asistenciales, este señor, al más puro estilo de mi tocayo Moreno en el INDEC, miente todo, porque dice que no hay desocupación, pero son todos planes asistenciales, sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin derechos laborales, y con la seguridad de permanecer en el trabajo solamente si hacen lo que se les manda desde la Casa de Gobierno. Entonces, todas las falacias que dice este señor Rodríguez son iguales de calibre que las que mienten las estadísticas en el Gobierno Nacional. Entonces, el pueblo ha quedado como atado a esa necesidad de tener una changuita porque no se están creando en la provincia desde hace muy, muchos años puestos de trabajo de ninguna naturaleza. Y, Tochi, en la población, ¿repercute porque hay un montón de crímenes impunes en San Luis? ¿No será que la población tiene miedo? Yo he escrito algunas cosas sobre el síndrome de Estocolmo, ¿no?, en San Luis, es decir, el secuestrado enamorado del secuestrador. Acá hemos tenido fácilmente una veintena de crímenes que vos solamente lo podés explicar si suponés que han sido cometidos o amparados por alguien que esté en esferas del poder. Y tenemos el dolor más grande en lo que a mí respecta, si bien está el asesinato de los chiquitos, los primos Luna y Martínez, allá en el año 95. Se cree que la mamá estaba en una festichola de los Rodríguez A. Sí, ahora están conchavados contra Barrio Rodríguez A y han dejado de protestar, ¿no? Pero ese es un crimen que se ha pedido que sea considerado de lesa humanidad, cosa de que no puede ser nunca dejado. Pero aparte tenemos una especie de crimen de Cuenca, ¿te acuerdas del famoso caso de la película aquella? Acá el crimen de una niña que nunca se cometió, pero sí lo metieron preso su noviecito, su amigo, el amigo Nelson Madás. Este muchacho estuvo preso, fue torturado por la policía en presencia del juez Néstor Ochoa. Fue torturado por la policía en presencia del juez Néstor Ochoa. Este muchacho quedó inutilizado por el trabajo, porque lo colgaron de las muñecas y era azotado. Perdió toda la tonicidad muscular en los tendones y en los músculos de los brazos. Y la chica apareció. Viva. Porque se había escapado de su casa por las torturas que le daba o el maltrato que le daba su padrastro. Entonces, a Nelson Haddad no le dieron le dieron una pensión que le consiguió un senador radical, pero la provincia le tiró una casa y después le cobraba las cuotas. Es decir, realmente algo vergonzoso y que nos hiere nos lastima a todos los sanjuiceños, porque esas son cosas que han pasado en nuestra provincia, que no se han resuelto y que están allí como prueba fehaciente de que no sabemos enfrentar con unidad a una fase tan importante y tan dura de la democracia como el que está viviendo la provincia de San Luis desde hace 25 años. Bueno, Tochi, con este panorama de San Luis, te decimos que si andás por Buenos Aires y un día domingo pases por el programa. Desde ya, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Adriana. Muy amable por darme un espacio en tu radio y un saludo muy afectuoso a todos tus oyentes y un beso para vos. Hasta pronto. Adiós.